4, 5, 6 indiecitos, 7, 8, 9 indiecitos, 10 indiecitos son. Iban navegando río abajo cuando un yacaré se aproximaba y el bote de los indiecitos casi casi volcó. Y los indiecitos se salvaron y por la orilla caminaron, y el yacaré muy enojado casi se los comió. Uno, dos, tres indiecitos, cuatro, cinco, seis indiecitos, siete, ocho, nueve indiecitos, diez indiecitos son.